Hola, esto es Shit en Airola Irratia en el 107.5, emitiendo esta semana de forma, esperemos que excepcional, solo por digital, o bueno, a través de internet, y no por las ondas, pero eso, seguimos y vamos a comenzar con el amigo Ian Svenonius, que como os decía, pues este año ha sido bastante... bueno, ha tenido un montón de discos y concretamente con Chain and the Gang, su último proyecto. Uno de ellos era el recopilatorio, en el cual volvían a grabar sus clásicos. Otro era un nuevo LP, con algún tema también regrabado, pero con nueva banda. Y el que nos queda, y es con el que nos vamos a meter, es el directo Live at the Thirdman Records. I don't believe in free will. I don't believe in free will. I just do what I feel. I don't believe in free will. I just do what I feel. That is a deal. Don't believe in free will. I don't believe in free speech. I don't believe in free speech. Gang en directo, en esos pues directos que al igual que Manor Astroman y un montón de bandas han grabado en el sello Thirdman Records de Jack White, y que en esta ocasión pues bueno, y que ya sabéis que también tiene la curiosidad de que lo graban directamente en vinilo. En principio, de hecho, solo lo emiten, o sea, solo editan estos discos en vinilo, me parece. Y eso, de forma directa, mientras está grabando, sin supuestamente postproducción ni ningún retoque. Y un directo en el cual, bueno, Ian Svenonius al micro, como no, como compositor de los temas, o sobre todo de las letras. Y la banda que la acompaña es Ananasti al bajo y a la voz, Francie Graham a la guitarra, que son las que últimamente le acompañaban. Y parecía que era pues casi la formación definitiva, aunque como hemos visto en el nuevo disco, puede que no lo sea. Y por último, la batería está Jim Thompson. Pues eso, un disco en el cual recorren un poco pues temas de sus casi 10 años ya de existencia como banda. y en el cual vuelven a tocar el Logic of the Night, uno de los pues últimas uno de los últimos temas que han grabado, pero en una forma, o sea, en una versión pues en directo, claro. Vamos con el Logic of the Night y los Chain and the Gang. Chain and the Gang, y como digo, pues uno de sus últimos discos de este año en directo en Live en el Thirdman Records, el local que tiene Jack White, que no sé si estará donde ha montado también pues la fábrica de vinilos, para hacer sus propias remesas de discos. Vamos con un, ya que estamos, vamos a recuperar un tema de la banda, una banda que empezaba en el 2009-2008 con Ian Svenonius como líder absoluto prácticamente, pero acompañado ya en su momento de un montón de gente, entre ellos estaba, por ejemplo, en sus inicios Calvin Johnson, en el cual también en su sello K sacaban los primeros discos, y que a lo largo de los años pues ha ido cambiando de formación bastante, bastante a menudo. Y justamente después de sacar su primer disco, como Chain and the Gang, editaron publicaron un tema titulado Main Street, que yo desde entonces no le he vuelto a encontrar en ninguna parte. Así que vamos a aprovechar y vamos a oír a Chain and the Gang, pues hace casi 8 años. Main Street. Main Street. Place to make some money, Main Street. It's a place to have some fun, Main Street. It's a place to meet somebody, Main Street. It's a place for everyone. When I first heard about it, I couldn't believe that there could be a place so sweet. A place to buy coffee, a place to buy tea, a place to have a beer under a tree. But as I looked closer, I started to see that there was a dirty underbelly. That's right, a part I wasn't supposed to see. But that's when I knew Main Street was for me. A Main Street, a place to make some money, Main Street. It's a place to have some fun, Main Street. It's a place to meet somebody, Main Street. It's a place for everyone. You see, I've got a hobby called watching TV. I've been sick lately with a cold and the flu. I don't get out as much as I used to. But you know, I heard that Main Street has changed. That every store on every Main Street's the same. Yeah, that's right, they're all multinational chains. But you know, I still feel the same. Main Street, it's a place to make some money, Main Street. It's a place to have some fun, Main Street. It's a place to meet somebody, Main Street. It's a place for everyone, yeah. Main Street, that's right, yeah. We call it Main Street. It's all right. Woo! Yanes Benonius, nacido en Chicago, pero se fue pronto a Washington DC para montar, entre otras bandas, pues la Nación de Ulises. Y cuando se separaron la Nación de Ulises, pues montó Make Up, que prácticamente eran los mismos, pero con la incorporación de la bajista Michelle Mae. Make Up, que precisamente este verano se reunían, no sé si de forma excepcional, pero bueno, estuvieron de gira en varios sitios y en varios festivales, que yo sepa, con la formación original, es decir, el guitarra James Canty, la nombrada Michelle Mae al bajo, y el que no estaba en esta nueva reunión era su batería, Steve Gamboa. Era la única, pues bueno, el único que faltaba de los primeros Make Up. Y ya que estamos, vamos a recuperarles. Vamos a escuchar un poco al maquillaje. Big fish in a small pond. Suck it to me, baby. I wanna be a big fish in a small pond. Come on and spawn. I wanna protect you from the losing bait. All the fishermen lying in wait. Oil spills, naval wars, ugly children lying on the shore. I don't need no pass to the room. I just want a tight space to call my home. I don't need no elbow room. Small pond, baby, me and you. I wanna be a big fish in your small pond. Suck it to me, baby. I wanna be a big fish in your small pond. Come on, let's bow, wow. We'll be right back. swim a stream, lay our eggs and then go out to sea. No bottom feeder, this our domain. Small pond, baby, is where you got to stay. No hooks, child, stuck in your lip. No nets, baby, hung from the ship. No harpoons and no spear gun. Small pond is where I'm coming from. I said, you got to come, you got to come. Esto aparecía en el disco Save Yourself, último trabajo de la banda, el que editaron el siglo pasado, en el 99, en el sello K Records también, y producido por Brendan Canty, que entre otras cosas pues es el hermano del guitarrista y teclista del grupo y en su momento también pues miembro fundador de Fugazi. A la batería y bueno, el productor de un montón de gente. Precisamente en el tema que vamos a escuchar ahora mismo es uno de los invitados, aparte de producir el disco, como digo, y bueno, debe de tocar también alguna percusión, y aquí está tocando el órgano. Un tema titulado The Bells, y que también cuenta con la voz de una tal Heather Worley. Thank you. then he will leave. The Make Up hace, bueno, más de 17 años, con Ian Svenonius al frente. Y como os decíamos hace unas semanas, una de las últimas, bueno, el último disco que han sacado como Chain and the Gang, entre pues la nueva banda, aparece como evidentemente como algo, pues bueno, como colaborador excepcional Danny Croa, que pues ya sabéis que últimamente, aparte de también volver con los Goris, y cualquier día también, si es que no lo ha hecho ya, pues con las Demolition Doll Rots, está pues más metido en su proyecto Danny and the Darlings, un disco que, o sea, bueno, un grupo que hemos escuchado aquí pues unas cuantas veces, porque la verdad es que está ciertamente bien. La cuestión está en que hace unos años, pues aproximadamente, sí, cuando se formaron también los Chain and the Gang, 2009, se empezó a gestar el proyecto que por aquel entonces se llamaba Danny Croa and the Del Torros. Entonces ya eran el trío que siguen siendo hasta el momento, es decir, la bajista Colin Burke, el batería Richie Wolfield y Danny Croa a la voz y a la guitarra. Y como, pues bueno, su primera grabación como con este formato, pues se incluyó dentro de un recopilatorio tributo a Nolan Strong. Y entonces, pues bueno, una de las canciones era este Do You Remember What Do You Did Last Night? ¿Te acuerdas de lo que hiciste la última noche? Yeah. Danny Croa and the Darlings, que por aquel entonces, como digo, en el 2009, todavía se hacían llamar Danny Croa and the Del Torros, en su primera, una de sus primeras grabaciones en conjunto de este trío. Como digo, un disco tributo a, llamado Daddy Rockin' Strong, que tiene todo el sabor ciertamente de Norton Records, aunque no fue Norton Records el que se encargó de su edición. Sí que era el encargado de distribuirlo a nivel pues grande, digamos, pero el sello que se encargó fue un tal The Wind, un pequeño sello que tampoco tiene muchas referencias y que lo lleva un tal Rich Tupica, que es de Detroit y que decidió hacer pues este homenaje a un cantante, Nolan Strong, que en su momento tuvo bastantes éxitos y que de alguna manera influyó mucho a gente como por ejemplo Smokey Robinson y algún otro, pero que sin embargo pues ha pasado al olvido. Un hombre que por cierto moría en el año 77 con tan solo 43 años y del que desde los 80 pues parece ser que ha tenido muy pocas reediciones. Bueno, en CD no sé si habrá algo. Y lo único que hay pues es son los singles que sacó en su momento de dos canciones que pues me imagino que serán difíciles, bastante difíciles de encontrar. Un recopilatorio en el que aparecen, como digo, muchas bandas que pues aparecen en, tanto en el sello Norton Records como en In The Red y demás. Y una de ellas, por ejemplo, son los Dead Bombs, que se encargan de interpretar el tema que da título al disco, Daddy Rockin' Strong. Just can't do it like me. I'm your daddy, rockin' daddy. You're rockin' daddy. los Dirt Bombs, al frente Mick Collins, que también en su momento estuviera con Danny Croa en los Gorys, y que ciertamente pues en su se les daba muy bien hacer versiones, o se les da muy bien, porque de vez en cuando también siguen tocando los Dirt Bombs. Y eso, este tema la verdad es que recuerda un poco a ese disco que dedicaron a pues a grandes clásicos de la música negra, con versiones realmente impresionantes y en las cuales casi no sé si mejoraba incluso las originales en alguna ocasión. Y bueno, los Dirt Bombs, y qué más, pues bueno, hay gente, por ejemplo está Breakless Eric, está incluso Lenny Cage, el guitarrista del Patti Smith Group. Y bueno, un disco variado y con grupos como por ejemplo también los Avons, otros clásicos, mismamente Billy Miller, el tristemente fallecido Billy Miller, era el encargado de producir, o bueno, sí, de producir el disco, y pues también, claro, como no, tocaba con su banda, con los Avons, con Miriam Lina, y hacían este Real True Love. Frente de los Avons, versionando este tema, que por cierto estaba compuesto, bueno, era un tema cantado en su momento por Nolan Strong, pero compuesto por Nathaniel Mayer, otra de esas leyendas que con los años también ha sido recuperada, y a medias escrito con Deborah Brown, que es pues la copropietaria del sello donde sacaba, pues entre otros, aparte de Nolan Strong, también Andre Williams, los discos por aquella época, Fortune Records, los discos Fortuna, que ciertamente no tuvo mucha, porque aparte de algún pequeño éxito, pues desapareció, no sé si a finales de los 70 ya, un sello que montó entre ella, Deborah Brown y Jack Brown, que creo que era su marido. Y curiosamente eso, pues ella era la compositora también de muchos temas. Luego escucharemos alguno de los que cantaba Nolan Strong. André Williams, como sobreviviente, de momento, pues también aporta su pequeño granito de arena y toca una versión precisamente acompañado de la banda que acabamos de escuchar, con los Avons. Hace el The Way You Dog Me Around. Es André Williams y los Avons versionando a Nolan Strong. Taking my money, told me lies, dogged me around, it made me cry. It's a low down shame, baby, the way you dogged me around. I've prayed, God knows I prayed, that you'd be good to me in any small way. It's a low down shame, baby, the way you dogged me around. Someday, baby, and it won't be long, you realize that you've done me wrong. But it'll be too late, yes, darling, too late. Someone else will be taking your place. I give you my love, I give you my heart. Still you keep trying to tear us all apart. Ooh, it's a low down shame, baby, the way you dog me around. It's a low down, yes, low down, dirty shame, baby, the way you have dogged me around. And you know what? Your daddy's getting tired, sick and tired of your foolishness. I'm gonna have to kick you to the curb. I'm gonna have to put you down. Claramente, André Williams es para Nolan, colega de sello en su momento en Fortune Records, y los dos eran de Alabama, curiosamente. En caso de André Williams, de Bessemer o algo así, y Nolan Strong de Scottsboro o algo así también, de Alabama. Lo que pasa que pues luego coincidirían en Detroit, que es donde empezarían a su carrera musical. En Fortune Records. Estamos escuchándolos en un disco llamado Daddy Rockin' Strong, en el cual muchos grupos pues actuales o algunas viejas leyendas, como en el caso de este André Williams, recuperan temas de Nolan, y vamos a escucharle a él, ya que estamos también. Uno de sus pues mayores éxitos, Mind Over Matter, que curiosamente pues es uno de los que compuso la copropietaria de Fortune Records, Deborah Brown. Pero lo que pasa que bueno, la voz de Nolan Strong pues es el que, no sé si la popularizó el que más, porque igual seguramente las versiones que hicieron los Temptations o alguna otra banda igual fue más conocida, pero esta fue la original. Nolan Strong. Vamos a hacerlo bien y vamos a ver si suena solo una canción. Esperad un poco. Ahora sí. Nolan Strong. Strong, y precisamente ese tema vamos a escucharlo como último tema del recopilatorio dedicado a él, que salió en el 2010 en el sello The Wind, en honor a una de las canciones que publicó en su momento y que unos años después recuperaría el sello Burger Records, que suelen hacer, pues bueno, aparte de grupos garajeros un poco así desastrosos, pues suelen editar en maquetas, casetes, y hicieron su edición de este recopilatorio. La versión del Mind Over Matter, pero en manos de Raining Sound, ya sabéis, la banda que montó Greg Cartwright después de los, bueno, después y no sé si antes también, de los Oblivions. Come on. You mine, I believe. Greg Kirkbride al frente de Ringing Sound, que de hecho suele hacer giras en solitario como, pues eso, como solista, él solo con la guitarra. Y precisamente una de sus últimas referencias este año ha sido un single llamado Tin Ten, en el cual recoge pues un par de grabaciones de hace, pues de hace, del 2015, 2016, yo creo que eran. En ese tono, pues eso, más íntimo, digamos. Y vamos a quedarnos con una de ellas. Este, por ejemplo, la cara A, el tema titulado Come a Little Closer. Greg Kirkbride. Found a penny outside your house, it was shining like a diamond ring. Well, I pick it up so it could bring me some luck when I come inside, do my thing. You hear your doorbell ring. Then I do a little dance, sing a little song. We could get as tired as the night is long. Move your body on over to me. Come a little closer so I can see what you are. Listen, girl, I got a story for you about a long ago rainy day. When the Lord said, bring them in two by two, the rest, honey, I will slay. So how about it, can I stay? If I do a little dance, sing a little song, we could get as tired as the night is long. Move your body on over to me. Come a little closer so I can see just what you are. Show me shelter from the storm. Keep me dry, honey, won't you keep me warm? And I'll make sure that you stay entertained. Just help me keep my head out of the rain. Con Greg Kirkbride lejos del ruido que le acompañaba con los Oblivians ahí en acústico, acaba Shit por hoy. Quería comentar un par de cosas, por ejemplo, por lo menos decir que también de Detroit, precisamente Nicky Corbett estará tocando este fin de semana, el viernes 8, estará tocando con los Romeos, la nueva banda que tiene, que son pues un grupo de italiano. Estará tocando junto con los Living Eyes en el Silo Cibenea. los Living Eyes, que es una banda de australiana, y que esos, por cierto, creo que también, lo que pasa que ahora mismo no tengo la fecha, pero tocan en Bilbo pues también esta semana, aprovechando que están de gira. Luego también quería comentar lo de Cuchillo de Fuego, que quería también haber puesto algún tema, pero bueno, al final no va a ser posible, pero si queréis escucharlo, pues podéis escuchar en su Bandcamp pues todos los discos que han sacado, que son, bueno, dos LPs y un disco compartido. Una banda que estará tocando con Cárpatos el miércoles, este miércoles 6 de diciembre a las 7 y media en el High, es lo que pone, por 5 pavos. Y el jueves también en el Gora Project, en Gasteiz, y no sé si en Donosti también tendrán alguna fecha. Y por último, en el Shake, este viernes 8, van a estar los The Provisional Reference y los Astros Destroy, una banda que parece ser que es una mezcla entre peña de Bilbo y de Zaragoza, que hacen psicobilly, rockabilly, punk, y una mezcla que me han hablado, yo no tengo ni idea porque no los he escuchado, pero que deben de estar bastante bien. Pues nada, eso ha sido todo. Hasta dentro de 7 días en Shit, en La Irola Irratia.